Multidifusión Radial. Programa de Multidifusión Radial. Programa de Multidifusión Radial. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. Conducción: Tuman Maquena y Diana López Maquena. Cronistas: Juan Isabel y Nandi S.L. Postproducción: Vanderqueco Denver. Control Central: Punta Saez. Director General: Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. A tu manera. A mi manera. Artistas, concursos, entrevistas. Y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera. A mi manera. El mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. De tú, a tú, de tú, a tú. Bueno, y seguimos aquí en A Tu Manera, A Mi Manera. Y bueno, pues como acaba de llegar aquí al estudio de redacción, otro de nuestros colaboradores, él es Nandi Saez. Bienvenido, Nandi. Hola, Tuman, hola, Briana, hola, Guara, y hola a todos los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera. Muy bien. ¿Qué nos trae Tecnoartia en el espacio de Tú a Tú esta semana, Nandi? Pues hoy vamos a conocer un laboratorio que engloba varios proyectos docentes y de investigación sobre arquitectura emergente en el territorio ampliado. Más tarde veremos de qué se trata este tema. Este laboratorio está desarrollado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada en España. Sus fundadores, Javier Fernández y Leandro Morillas, ambos docentes y arquitectos de esta facultad, estarán dentro de unos minutitos con nosotros y nos describirán de qué se trata ese laboratorio. Nos hablarán también de un proyecto muy singular que se desarrolla dentro del entorno 3D inmersivo de Second Life, relacionado con todos esos temas que tratamos siempre en nuestro programa. En unos minutitos los tenemos con nosotros. Muy bien, Andy, pues ya sabes que estamos en A Tu Manera, A Mi Manera, programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. No os marchéis y en 10 minutos estamos con vosotros. Escucha Colombia Amor Estéreo. A Tu Manera, A Mi Manera. Con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas. De tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España. 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Queridos amigos y seguidores del programa A Tu Manera, A Mi Manera, estamos en directo en multidifusión por Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Puentes al Mundo y Second Life Radio. Comenzamos con la entrevista de Tú a Tú y damos la bienvenida a nuestro estudio a Javier Fernández y Leandro Morillas. Como hemos anunciado previamente, ellos son docentes y arquitectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, España, y nos van a hablar de los proyectos que realizan en su laboratorio para la investigación sobre arquitectura emergente en el territorio empleado. Bienvenidos Javier, bienvenidos Leandro y gracias por acudir a nuestro estudio. Gracias a vosotros por invitarnos. Buenas noches. Bueno, pues primeramente me gustaría felicitaros por el laboratorio que desempeñáis, por esa serie de proyectos que de verdad y sinceramente es algo innovador y algo que el tiempo está demostrando que que empezasteis hace unos años y que está dando sus resultados y sus frutos. Para que la audiencia se pueda enterar un poquito de lo que vamos a tratar en esta entrevista, por turnos, por ejemplo, uno de vosotros podría hablarnos de cómo empezó y cómo se gestó este proyecto, y el otro, por ejemplo, definirnos de qué se trata este proyecto. A ver, por turnos, os dejo los micros y a vuestra manera, describirnos cómo se germinó y en qué se basa, a grandes rasgos. Leandro, inicia tú, ¿cuándo empezamos? Ahora. Pues bueno, la verdad de cómo empezar, pues creo que fue un poco casual, ¿no? Como en el 2005, alrededor de 2005, que empezó a dar fuerte el proyecto de la Wikipedia y proyecto así de conocimiento colaborativo, de cartografía colaborativa, pues fue un poco ahí cuando decidimos un poco arrancar nosotros y hacer algo como retomar ideas de algunos proyectos del mundo 2.0 a la docencia, ¿no? Y al conocimiento colaborativo dentro de un marco universitario y así, ¿no? Y ya a partir de entonces, pues los proyectos se han ido diversificando y siguen creciendo. Bueno, así empezamos y eso vamos. Nosotros lo que hemos intentado, como dice Leandro, todo nuestro inicio y toda nuestra fijación es entrar con todas estas herramientas dentro de la Escuela de Arquitectura. Pero no desde el punto de vista solo docente, sino incluso como una reflexión propia de los arquitectos acerca de unos mundos nuevos, ¿no? En los mundos virtuales, donde el arquitecto pues tiene su función igual que la tiene en el mundo real, ¿no? ¿Qué nos corresponde entonces? Bueno, pues nos corresponde una docencia basada en la investigación, ¿no? Donde vamos aprendiendo todos juntos y donde efectivamente cada año el nivel se mejora, porque también hay que decir que las plataformas en las que trabajamos, que son tanto plataformas web 2.0 como redes sociales, como mundos virtuales, pues van mejorando en su calidad y en su usabilidad. Muchas gracias nuevamente a los dos invitados, a Javier y a Leandro, por estar aquí. Yo soy Guara, desde Bolivia. Leandro, tengo una pregunta especialmente para que la audiencia pueda tener un concepto más claro. Ustedes manejan un término que es el territorio ampliado. Explica, por favor, de una forma lo más sencilla que tú puedas, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de territorio ampliado? Bien, pues territorio ampliado, bueno, yo es un concepto que voy a ver si se explica bien, pero creo que es bastante sencillo, ¿no? Y es que, bueno, pues tradicionalmente nuestro territorio era como pues un entorno muy cercano, ¿no? La casa, nuestra calle, del sitio donde trabajamos. Y ahora, pues con las nuevas tecnologías, nuestro territorio realmente se expande, ¿no? Y podemos tener mucha relación, pues por ejemplo, con gente de Bolivia por intereses vitales que por gente cercana, ¿no? Entonces, toda esa digregación pues hace que uno viva en un territorio ampliado, ¿no? Ampliado con mediación tecnológica, ¿no? Y donde bueno, tenga acceso a lugares y a sitios y a cosas que no tenías tradicionalmente, ¿no? Dentro de ese territorio ampliado, podría ver si Javier nos puede ya ampliar un poquito el tema, porque claro, ese territorio ampliado define, pues, lo que ha dicho Leandro perfectamente, todo lo que podemos encontrar en la web 2.0. De hecho, todo está registrado desde que empezasteis este laboratorio, pero hay una parte fundamental, digamos, la más innovadora, la menos conocida posiblemente, que es el mundo 3D inmersivo. Y ese mundo 3D inmersivo, directamente relacionado con lo que es vuestra escuela y vuestra especialidad, que es la arquitectura, ¿qué es lo primero que descubristeis en ese mundo 3D inmersivo y qué es lo primero que conceptualizasteis como proyecto? En Second Life, concretamente, que es donde se desarrolla lo que es el proyecto Prince City. Javier, ¿nos podrías hablar de ello? Dentro del territorio ampliado que explica Leandro y que yo creo que tenemos claro, ¿no? Que es la unión de lo físico y lo digital, ¿no? De lo material y lo inmaterial, ¿no? Tiene una parte importante los metaversos, los mundos virtuales, Second Life. Lo mismo que entramos en una plataforma en CityWiki, ¿no? Creyendo que la escuela quedaría ampliada con esa, vamos a decir, con esa ampliación digital, ¿no? Cuando entramos en Second Life también estamos previamente conscientes de lo que estamos haciendo e introduciendo la escuela de arquitectura, ¿no? Y la escuela de arquitectura, sus métodos, sus procedimientos, su rigor, su multidisciplinariedad, ¿no? Y bueno, pues todo eso lo estamos traspasando allí. No somos parte como muy activa, ¿no? Y bueno, pues en la docencia entonces se convierte en lo que tradicionalmente se llama docencia e investigación, ¿no? Donde todos los estudiantes, junto con los profesores, nos ponemos en una dirección y es la realización de principios. Bien como espacio público, bien como espacio, bueno, el primer año fue un espacio público, el año pasado fue un espacio público pero de uso, y este estamos haciendo una investigación nueva que es trasladar o hacer el mundo doméstico de los avatares. Importante aclarar, nosotros cuando trabajamos, he dicho que metemos la arquitectura allí, ¿no? Porque nosotros allí somos avatares. Y cuando construimos para avatares, nunca para personas humanas, ¿no? Y yo creo de ahí su gran trascendencia, ¿no? Que ya no tenemos que simular, sino que ya podemos perfectamente trabajar unos para otros, ¿no? Siendo todos de la misma categoría, o sea, píxeles, texturas, bits, bueno, pues nada más que eso. Bien, tomando un poco lo que nos estaba conceptualizando Javier, le quiero preguntar a Leandro, el espacio virtual como tal, en consideración a que cada día los metaversos toman mayor importancia en actividades humanas que van más allá, digamos, de lo lúdico, ¿tú piensas, Leandro, que tiene que haber o ya existe en la formación de profesionales arquitectos algún grado de especialización respecto a cómo diseñar espacios virtuales, como por ejemplo las viviendas en Second Life o una tienda virtual en un mundo tridimensional, etcétera, etcétera? Pues no, la verdad que uno de los motivos por los que nos metimos en esto fue porque vimos como espacio para arquitectos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se diseña un videojuego o cuando se diseña un espacio inmersivo, pues como te estás diciendo, pues una tienda virtual para una feria de trabajo virtual, pues no hay arquitectos diseñando esos espacios, ¿no? Normalmente son desarrolladores, informáticos y otro personal técnico, ¿no? Entonces, a veces sorprende cómo, pues, en un videojuego que se diseña muchos espacios no haya alguien que tenga una labor concreta y una especialización concreta en eso, ¿no? Y universitariamente, pues, hay algún máster en videojuegos y cosas así, pero bueno, no nada para arquitectos, ¿no? Entonces fue ahí un poco cuando empezamos a hacer la reflexión de cómo no están los arquitectos en estos espacios, qué tienen que decir acerca de estos espacios y cómo. No sé si al respecto a lo mejor Javier podría aportar más, pero esto me está dando pie a una reflexión, a ver si Javier me lo corrobora o lo amplía. Yo considero que los mundos 3D inmersivos, si experimentan el crecimiento y la implantación social que se prevé, y lo que nos está relatando ahora mismo Leandro, lo veo muy directamente relacionado, sobre todo a nivel educacional, con la arquitectura como una de las disciplinas, con comunicaciones y con programación. Y precisamente lo que está reflejando Leandro es que si esto tiene un desarrollo grande y además empieza a fundir con la realidad virtual, etcétera, todo lo que se está augurando, ¿considera Javier que debería de haber ya unos inicios ya serios por parte de determinadas facultades y de esas disciplinas para tomar un poco las riendas de lo que es esa disciplina? ¿Crees posible que lo mismo que existe una arquitectura física tenga que haber una especialidad en arquitectura virtual, por ser más concretos, Javier? Más que a lo mejor una especialización, es que el arquitecto debe de entender también esos mundos, ¿no? Porque ya nosotros cuando reivindicamos el territorio ampliado es porque ya no entendemos una cosa sin la otra, ¿no? Todo ya como que va junto, ¿no? Y que ya nos tenemos que acostumbrar a que el mundo se nos ha ampliado, que tiene muchas más capas, ¿no? Que tiene mucha más información. Que efectivamente los arquitectos tendrán que entrar a diseñar códigos porque lo ha contado antes Leandro, ¿no? Porque el código no es tema de, no es tema exclusivo. O mejor dicho, vamos a suponer, o vamos a pensar que el informático libera código, pero una vez el código liberado está para construir, ¿no? Nosotros pensamos que para construir espacios, ¿no? Si entendemos que los espacios son, o mejor dicho, la arquitectura, ¿no? Son espacios donde podemos relacionarnos, la web 2.0 no es lo mismo, ¿no? No nos podemos relacionar, ¿no? Un espacio no es, hoy por hoy posiblemente un espacio en 2D, ¿no? De la pantalla plana, ¿no? Con experiencias inmersivas, pero no, esto va adelantando a pasos agigantados, ¿no? Y el entendimiento global, holístico, ¿no? Que tiene el arquitecto, yo creo que es fundamental que entre en esos mundos. Leandro y yo muchas veces nos cabreamos, ¿no? Nos molestamos, ¿no? Ante algunas páginas que son totalmente intransitables, ¿no? Y decimos, hombre, esto necesitaba un arquitecto. Bueno, ese planteamiento un poco general de cómo son los espacios, cómo es la secuencia de los espacios y tal, yo creo que es un conocimiento profundo que lo tiene la formación del arquitecto y que eso debíamos de trasladarlo a todos los ámbitos de del mundo, del universo ampliado. Leandro, ya a nivel del estudiante de arquitectura, ¿en qué procesos el aprendizaje tú crees que se aplica mejor los entornos virtuales? Por ejemplo, para el desarrollo de lo que vendría a ser la percepción espacial o para diseñar mejor, qué sé yo, tú me lo vas a decir con términos técnicos de tu especialidad, pero por ejemplo para diseñar distribución de espacios o hacer pruebas de qué sé yo, de combinaciones de decoración. ¿Cómo ustedes han aplicado de mejor manera la tecnología de los mundos virtuales en la enseñanza de arquitectura? Tengo que decir que ha habido como unos puntos que me han parecido a mí personalmente interesantes, ¿no? Uno ha sido como explotar la dimensión social de Second Life o de los metaversos para trabajar, ¿no? Porque a veces como en la escuela de aprendizaje que se hace de la labor del arquitecto, pues es muy solitaria, ¿no? Porque en la universidad no tienes clientes, no tienes ayuntamientos, no tienes licencias, no tienes como que interactuar tanto con gente. Y sin embargo, cuando lo llevas al campo del metaverso y se hace una construcción colectiva, se hace una serie de procesos en la construcción que son muy interesantes, ¿no? Yo creo que eso es como un punto fuerte del experimento este, ¿no? Y luego, otra cosa que creo que también es muy interesante la simulación, ¿no? Como tampoco estamos tan interesados en distribuciones, porque eso al final, nosotros lo que hacemos en Second Life no son diseños para personas, sino son diseños para avatares. Pero sí que, como es muy útil, pues las simulaciones de gravedad o las simulaciones de construcción, ¿no? Y hacer como piezas a gran escala o composiciones, que al final es un entorno inmersivo donde tú puedes ver cómo te está quedando un diseño que tú estás haciendo, ¿no? Como te apuntaba. Posiblemente para ampliar un poquito lo que nos ha explicado muy bien ahora Leandro, voy a hacer una pregunta a Javier, rememorando algo que vivimos en una entrevista hace tiempo. Y voy a contar una experiencia. Cuando yo conocí su proyecto de Prince City, yo me imaginaba, puesto que era una escuela de arquitectura, que me iba a encontrar con una especie de infografía en 3D inmersiva, ¿no? Es la primera aplicación que a mí se me ocurrió, la primera lógica, ¿no? Dentro de la arquitectura. Me encontré con algo totalmente distinto y un día Javier supo explicar muy bien qué era lo que perseguían con ese tipo de arquitectura, ¿no? Puesto que el otro pues ya lo pueden desarrollar en otros tipos de software. ¿Podrías explicarnos, Javier, el porqué de esa arquitectura tan abstracta? Que a mí me parece, ya después, me aportó muchísimo toda aquella explicación y lo que vi, vuestra evolución con respecto a lo que puede ser esa arquitectura, lo que estáis buscando en del desarrollo mental del propio alumno y también si realmente habéis visto que eso se ha desarrollado a lo largo de los años en esos alumnos, porque participan los mismos a lo largo de los distintos cursos. No sé si he sido claro con la pregunta, Javier. Es decir, esas estructuras que no tienen que ver claramente con la arquitectura de una vivienda convencional, sino con la generación de unos espacios y de unas estructuras totalmente abstractas. Sí, Fernando, ha sido totalmente claro en la pregunta. Sí, nosotros es que trabajamos, el arquitecto está acostumbrado a vivir, a trabajar en un contexto, ¿no? No somos libres, no somos, en ese sentido, no nos podemos parangonar con lo que se llama un artista, ¿no? Y no lo somos, somos profesionales que respondemos ante un contexto determinado y claro, ¿no? Y bueno, cuando uno entra en Second Life, lo importante que tiene el estudiante que aprender es justamente el meterse en un contexto y responder a ese contexto, ¿no? Entonces, cuando nosotros, como antes contaba, ¿no? Cuando hacemos la experiencia inmersiva en Second Life, somos avatares y trabajamos para avatares. Eso nos lleva a unas reflexiones profundas sobre lo que es la realidad. Porque rápidamente cuando hablamos de esas cosas en el mundo físico, pues tenemos imágenes claras, ¿no? que nos vienen a la cabeza, y eso pues nos hace generar como un lenguaje común un lenguaje común donde poder referenciarnos y poder hablar. Cuando eso no existe, pues hay que inventar el lenguaje, ¿no? Hay que plantear otra vez los recursos de la conversación. Y en ese punto, pues hay que aceptar que en realidad Second Life es una aplicación informática, como un ente, ¿no? Que convierte la letra, la convierte otra vez en letra para poderlo ver en un interfaz plano. Y bueno, pues eso es el mundo que nosotros pensamos, o el contexto, el entorno en que tenemos que trabajar. De ahí, pues, ¿qué pasa? Que no nos queda más remedio que investigar. Claro, podríamos hacer la impostura de traer las mismas estructuras que tenemos aquí fuera, aquí en la vida real, poderlas llevar allí, pero eso, desde mi punto de vista, como arquitecto, como docente, ¿no? Pues tiene menos interés que el plantear el trabajar justamente allí, y que para quien estamos trabajando son los avatares. De tal manera que si este año estamos hablando del mundo doméstico, estamos entendiendo perfectamente que el mundo doméstico por encima de los usos, ¿no? De dormir, de comer, ¿no? Nos estamos dando cuenta que un avatar que no duerme, que no come, tiene un sentido muy particular de la vida y responde a unas emociones que el propio usuario le está imprimiendo. Yo creo que eso es la gran capacidad de enseñar a los arquitectos, y también, cómo no, la gran oportunidad que tienen los arquitectos, investigar en la formalidad, no en la formalidad, en la arquitectura, ¿no? En la construcción de todo ese mundo, universo infinito por colonizar, donde debemos investigar con sus propias herramientas. Allí no usamos ladrillo, ni usamos mezclas, ni usamos hormigones. Allí lo que usamos son códigos que se convierten en fluido de bits y se convierten en píxeles en una pantalla. Y aparte se mantienen conversaciones entre las distintas identidades generadas dentro. Yo creo que eso es un territorio, y como tal territorio la arquitectura tiene que decir, tiene mucho que aportar, ¿no? Han estado ambos ustedes, Javier y Leandro, hablando un poco acerca de la libertad que te permite el metaverso para crear, y al mismo tiempo también han referido que obviamente un arquitecto no es un artista, sino trabaja con un objetivo claro, dadas ciertas condiciones, ¿no? También es muy interesante que ustedes han indicado que cuando se construye en Second Life, se construye para avatares, ¿no? No para personas. En el transcurso del tiempo, a medida que seguramente los metaversos vayan a tomar más importancia en la vida cotidiana de las personas, ¿tú crees, Leandro, que vaya a haber en determinado momento un cierto, digamos, grado de aplicación de normas o de conocimientos arquitectónicos reales para construir los metaversos? Me refiero, tú sabes que aquí la mayoría de las construcciones, como bien lo han mencionado también, las hacen personas que no son precisamente diseñadores profesionales de ambientes, ¿no? De habitaciones o cosas así. ¿Tú crees que la arquitectura en algún momento va a alcanzar de forma profesional los metaversos o siempre va a ser exclusivamente para la vida real, física, y aquí en Second Life o en los metaversos en general vamos a tener, digamos, espacios de prueba o de simulación? Pues yo, es mi opinión, ¿no? Pero yo creo que bueno, cuando los metaversos tengan una entrada más fuerte como el público general, yo creo que al principio sí que será todo como ambientes muy reales, ¿no? Muy parecido a nuestras ciudades o a nuestras calles, y tendrán árboles y tendrán perros y tendrán cosas que realmente en el metaverso no necesitas para nada, ¿no? Pero me parece como el paso, bueno, el paso un poco natural, ¿no? De interactuar en un ambiente que ya conocen. Creo que con el paso del tiempo, pues esos decorados, pues yo creo que iremos viendo que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y que poco a poco probablemente sea todo poco a poco más abstracto, ¿no? Estamos de tú a tú con Javier Fernández y Leandro Morillas en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Si tienes alguna pregunta que realizar a nuestros invitados, puedes dirigirnosla al correo atumanera.amimanera@gmail.com. Volvemos. Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Exterior, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Y seguimos con la entrevista a Javier Fernández y a Leandro Morillas. Estábamos hablando de que hay un laboratorio que está desarrollando para proyectos de docentes investigación sobre arquitectura emergente en el territorio ampliado. Este está siendo desarrollado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada en España. Javier, hemos hablado un poco de lo que se está haciendo en Second Life, profundizaremos más en ello, pero el laboratorio no abarca únicamente Second Life. El laboratorio creo que se define con las siglas CWLAF. Es correcto. Háblanos de un poquito más de ese laboratorio, porque toca otros temas aparte del mundo 3D. Efectivamente, Fernando, el laboratorio que montamos y donde pivota, ¿no?, todas estas actividades y todas estas acciones que hacemos dentro, el laboratorio de arquitectura emergente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, está formado por profesores y estudiantes, ¿no?, y donde lo que pretendemos es acercarnos a las prácticas y culturas digitales. No es solo efectivamente los metaversos, en la web, el hardware libre como Arduino, y bueno, pues distintas acciones, ¿no?, donde vamos reconstruyendo algo que pensamos que a la larga, como ha contado un poco Leandro, con una génesis normal, ¿no?, pues empezarán a generar y ya están generando nuevos mecanismos, nuevas arquitecturas. Pongamos, por ejemplo, los grandes estudios, ¿no?, pues no podían hacer las arquitecturas que ahora vemos informales si no utilizaran las tecnologías digitales, ¿no? Posiblemente no se podría llegar a resolver o a prever ciertos asuntos estructurales si no fuera por la versatilidad y la sensibilidad que ya tienen, ¿no?, las simulaciones digitales sobre cualquier aspecto de cálculo o de implantación de servicios. Bueno, pues todo ese mundo, ¿verdad?, pues estamos introduciendo desde hace tiempo, ¿no?, con esfuerzo y con tranquilidad, ¿no?, en el sentido de que pensamos que simplemente el que una universidad tenga un polo así ya es más que suficiente, ¿no?, para generar contactos, generar nuevas vías y tal. Y bueno, pues en eso centramos todos nuestros esfuerzos, tanto investigación como nuestros esfuerzos docentes. Mantenemos nuestros servidores y mantenemos nuestro lugar dentro de la universidad. Leandro, me toca preguntarte de nuevo. Es muy interesante lo del laboratorio. En este laboratorio, que yo estoy viendo que tiene una estructura colaborativa y abierta, los profesores, los catedráticos, los docentes, guían directamente todo el proceso de desarrollo o de creación o de aprendizaje del alumno, o más bien digamos que hay una interacción, una sinergia con el estudiante y se da un proceso, digamos, más bien colectivo entre el pedagogo y el alumno? CVLab es un proyecto, yo creo que es bastante abierto, ¿no? Como en realidad, por ejemplo, este año la idea que teníamos era de sacar 10 temas y buscar gente que estuviera interesada en investigar en ellos y dar un poco libertad, ¿no? Ir poniendo medios, ir poniendo tecnología, porque al final CVLab, pues todo trata sobre tecnología, sobre nuevas tecnologías, sobre aplicación de tecnología de información y comunicación a la arquitectura, al entorno, al ambiente construido, al urbanismo, ¿no? A pequeña escala, claro, porque somos un grupo ciertamente pequeño, ¿no? Pero al final sí que, aunque yo creo que se siguen bastante de cerca a todas las iniciativas que hay, pero también hay como la libertad de que si alguien tiene interés en algún tema y quiere desarrollar, pues va a tener apoyo, ¿no? A mí me surge una pregunta, puesto que ya tenéis una experiencia de varios años y estáis utilizando herramientas que van más allá de lo que se ha utilizado típicamente en la docencia dentro del campo de la arquitectura, ¿podríais concebir incluso vosotros mismos, dentro de vuestra profesión de arquitecto? Me imagino que el arquitecto tiene que tener una preparación mental para concebir sus obras. ¿De qué forma creéis que ha podido afectar tanto a vuestras mentes? Y que, por supuesto, si vosotros lo habéis experimentado, Javier, lógicamente, si lo habéis visto constatado en los alumnos, que haya llegado a desarrollar alguna facultad que sea necesaria en la concepción del arquitecto, ya no solo con el uso del mundo 3D, sino con las distintas herramientas que estáis utilizando dentro de lo que es el laboratorio. Verás, cuando... cada vez nos pasa menos, pero cuando iniciamos los cursos siempre nos da la sensación de que ellos nos tenían que enseñar a nosotros, no los estudiantes nos debían enseñar a nosotros, porque ellos, por lógica, saben mucho más que nosotros. Verá, nosotros lo que hacemos, plantear es ampliar los espacios de la docencia, ¿no? Nosotros todas las semanas el taller se reúne, el taller es un grupo específico de proyectos 3 que se resuelve o se celebra a mitad de la carrera, ¿no? Se reúne durante 6 horas a la semana, ¿no? Estamos todos juntos, hecho una piña, ¿no? Aparte tenemos toda la estructura de la página de asignatura en CityWiki con su vida libre, ¿no? Y donde todo el mundo puede estar al tanto de lo que hace todo el mundo. Las páginas se renuevan en tiempo real, ¿no? Hay una gran actividad, ¿no? De todos los estudiantes subiendo su trabajo, sus investigaciones, su hallazgo, y todo eso está a la vista de todos, ¿no? Ese es otro espacio importante, ¿no? Y después el espacio, ya que hemos estado hablando, ¿no? El de los mundos virtuales. Y bueno, Second Life Principle y Second Life en particular. Esa oportunidad que hemos tenido, ¿no? O incluso esa visión de haber abierto, ¿no? El mundo, la web 2.0 también incluye que todos los miembros del taller, profesores y estudiantes, tienen cuenta o identidad en Twitter, ¿no? Y nos comunicamos vía Twitter, ¿no? Y por medio de un hashtag. Bueno, pues toda esa ampliación de la docencia. Te he contado esto, que me he puesto a lo mejor excesivo y hay que explicarlo, pero porque no es solo lo que nosotros introducimos es el mundo virtual, sino en realidad lo que introducimos es la cultura digital. ¿Cómo se resuelven las cosas ahora? No por acumulación de conocimiento, sino por la oportunidad, la audacia en las conversaciones. ¿Cómo ahí están los hallazgos, verdad? ¿Dónde están las innovaciones y dónde el conocimiento instrumental, ¿no? Está cada vez más a tiro de teclear en un buscador, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el mundo que transmitimos a los estudiantes. ¿Qué recogen los estudiantes? Hombre, pues yo creo que recogen un mundo que ni se esperaba, ¿no? Ni sospechaba, ¿no? Porque es un mundo completo, ¿no? Donde además no contraponemos, como bien hablamos, de territorio ampliado, como no contrapone ningún pensador, ¿no? La vida real y la vida digital, sino que entendemos perfectamente que la identidad humana es múltiple y se puede producir en todos los, bueno, en distintas plataformas, en distintas situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que los estudiantes lo que al final aprenden es un mundo abstracto y es producirse dentro de un mundo abstracto. Yo creo que eso es bastante enriquecedor para un profesional de arquitectura. Pero es que además se ve totalmente condicionado por los demás avatares. También una formación fundamental del arquitecto donde él no va a estar solo en sus decisiones, sino que va a estar presionado por un... lo que hace el arquitecto siempre es un proceso colectivo, ¿no? Siempre se verá presionado, dialogado, confrontado con otras personas, ¿no? Ya sean usuarios, ya sean promotores, ya sean administraciones. Bueno, meterse en esa complejidad de las decisiones, ¿no? Que no sea esa complejidad, pero sí ciertamente tenés que responder ante otros avatares de tus decisiones en tiempo real, pues también es un tema importante. Yo creo que todo eso es lo que se ve, las ventajas que veo y por lo que mantenemos esta estructura docente, ¿no? Vemos claramente que hay ventajas. Fuera, además, la presencia del arquitecto en los mundos virtuales y en la web nos parece también fundamental. De hecho, bueno, tengo que decir que en Granada ya ha habido una tesis doctoral sobre, leída por Julio Juste, sobre metaverso, y está en preparación otra que dirijo yo, de Antonio Morales, camino de concluirse y leerse. O sea, hemos introducido cosas importantes dentro de la universidad. Leandro, ¿tú quieres ampliar, aportar un poco respecto a esto que estamos tocando, los aportes que recibe positivamente el alumno al ingresar a estos metaversos? Sí, yo creo que toda la experiencia de laboratorio, pues sí que es bastante positivo, o quiero pensar que es bastante positiva para muchos estudiantes, ¿no? Porque, bueno, al final los arquitectos, pues todos tenemos como la visión de que ponen un ladrillo encima de otro, ¿no? Y cosas así, ¿no? Como pues, el trabajo que ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y sí que abordar estos temas, pues bueno, pues ya sabéis todos, ¿no? Que el mundo pues está cambiando muy rápido, las redes sociales están cambiando muy rápido, el entorno construido está rápido, nuestros teléfonos tienen GPS y hay como muchos cambios que a la fuerza tienen que afectar a cómo son nuestras ciudades y cómo es nuestra arquitectura, ¿no? Entonces, abrir el campo de debate de eso es bastante amplio y bastante interesante y yo creo que sí que es muy positivo para los estudiantes el empezar a trabajar en eso, porque es que en realidad no hay experiencia previa. Javier, tengo una pregunta para ti. A nivel institucional, la universidad, ¿cómo notas tú que los niveles, ya digamos, administrativos de la institución educativa están entendiendo y aceptando o asimilando el ingreso de sus facultades a la virtualización? Bueno, yo creo que estas cosas cada vez son más normales dentro de la universidad. Sí, es verdad, cuando empezamos con todo esto, pues se notaba, ¿no?, como un poco dónde está esta gente, qué está planteando y tal. Ya llevamos 4 años, bueno, repitiendo, insistiendo, ¿no?, en el mismo foco de investigación. Y bueno, yo creo que no hay, bueno, que estamos inmersos ahora mismo dentro de la docencia reglada y con cierto interés, vamos a decir, ya sin recelo y con cierto interés respecto de los compañeros docentes, ¿no?, de los estamentos docentes. Bueno, las universidades están muy por la labor de aparecer y de rentabilizar el mundo de las tecnologías, de la información y comunicación, aunque a lo mejor siempre requiere de grupos como el de grupos punteros, como el del laboratorio, para indagar cosas que a lo mejor ahora mismo la universidad no se plantea. Por ejemplo, digo, ¿no?, el tema de mantener una plataforma wiki abierta, mantener toda la información de los cursos, y no usar la plataforma Moodle, que no hace esos resultados visibles. Nosotros nos preocupa mucho la visibilidad de nuestro trabajo, pero no por por mostrarlo, sino porque la gente coja antorchas y porque la gente nos enseñe realmente a nosotros. Sí, desde luego hay que significar, y luego haréis una invitación a ello, es que vuestro trabajo creo que es colaborativo, ¿no, Leandro? Pero quería hacerte una pregunta bien distinta ahora. Como nos ha dicho Javier, ya son años de experiencia utilizando estas herramientas digitales y con el conocimiento de lo que es el potencial del mundo 3D inmersivo. Hemos estado hablando de Second Life, me imagino, y no sé si tendréis alguna experiencia también dentro de lo que es OpenSim. Mi pregunta sería, dentro de lo que es vuestra profesionalidad en la arquitectura, ¿cómo concebirías o cómo hablarías de OpenSim o Second Life, lo que es un mundo 3D inmersivo de esas características, para la presentación de un proyecto arquitectónico o un proyecto de urbanismo? ¿Habéis llegado a algunas consideraciones de que pueda tener realmente un beneficio para ello, tanto vosotros como los alumnos? OpenSim lo tuvimos instalado un tiempo y, bueno, estaba como en fase de desarrollo y la verdad que en el estado que estaba nos dio bastantes problemas más que soluciones, ¿no? Entonces, pues por eso seguimos con Second Life y seguimos trabajando ahí porque de esta plataforma es la que más avances va haciendo en el interfaz, en el navegador, ¿no? Y siempre va siguiendo para adelante. Una aplicación como para casos de la vida real de arquitectura, pues creo que, aunque tal vez pronto, porque, bueno, bien sabéis los que usáis Second Life, que es accesible a gente que habla inglés y que tiene un ADSL muy rápido y tiene un ordenador potente, y eso no somos todos, ¿no? Hay mucha gente que no cumple esos tres requisitos, ¿no? Entonces, creo que a día de hoy sería algo excluyente, ¿no? Pero también dentro de un tiempo yo creo que podría ser interesante como para hacer consultas urbanas a través de internet, que por ejemplo se haga un modelo de algo y la gente de un barrio pueda entrar y pueda opinar y pueda votar, ¿no?, sobre cómo le gusta, varias opciones, yo creo que sí. Javier, hablando, ya que toca el tema Leandro, hablando sobre la simulación, yo te quería preguntar, ¿piensas que para un arquitecto profesional mostrar un proyecto, una maqueta digital en un programa de CAD normal, esos que conocemos de las simulaciones arquitectónicas que solamente podemos ver, digamos, un video, tiene una ventaja para el cliente? O sea, tendría, según tu punto de vista, me dirás, para el cliente de ese arquitecto, una ventaja adicional mostrar esa maqueta virtual, digital, dentro de un mundo inmersivo, ¿tiene alguna ventaja adicional que el cliente, digamos, pueda recorrer por sus propios medios, entre comillas, su futura casa, por decirte así? Bueno, verás, es que lo que tú propones ya lo hacemos, y lo hacemos con una calidad magnífica, ¿no? Nosotros hacemos objetos digitales, no hacemos maquetas digitales, donde que se pueden recorrer, ¿verdad?, se pueden hacer, y con una calidad admirable, ¿no?, muy superior a la de Second Life. Yo no sé si Second Life, es verdad que desde que empezamos hasta ahora, ¿no?, la capacidad gráfica, bueno, ha crecido exponencialmente, ¿no? No sé si será capaz en su momento, no ahora, ¿no?, porque sus renderizados son pobres respecto a lo que se puede renderizar con una aplicación exterior de 3D, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todavía son pobres. También Second Life también tiene una cosa que, bueno, yo creo que está, bueno, Second Life y los metaversos, ¿no?, un tema que están resolviendo y que yo creo que se resolverá pronto, ¿no?, y es el avatar en 3D, ¿no? Estamos muy familiarizados con nuestro avatar en redes sociales y tal, ¿no?, pero manejar un avatar en 3D tiene su compromiso, ¿no? No es fácil. Y bueno, pues desde ese punto de vista, los trabajos que se resuelven, pues pensamos que hoy por hoy lo más interesante es entrar a, bueno, para consolidar un tipo de experimentos donde pueda dirigir la bueno, pues otro tipo de utilidad, otro tipo de uso de espacios dentro de Second Life. Antes de eso, que los arquitectos lo hemos resuelto, pero no cabe duda que, como tú adviertes bien, en su momento y posiblemente en pocos años eso sea posible, tanto porque el grafismo de Second Life ha mejorado importantemente, ¿no?, como que el avatar es un ser como más, ¿no? Como directamente como el ratón, ¿no? Como el puntero del ratón, algo así eficaz, ¿no? Que hoy por hoy no es, aunque yo veo camino, vamos, que vamos en camino y se lo sabrá. Leandro, querría preguntarte esa relación que veis que se ha establecido en el desarrollo de este taller con los alumnos. Esto viene a colación, pues, sobre todo de que yo he conversado con muchos docentes de distintas partes y claro, hay algunas opiniones que cuando se hace una iniciación, sobre todo por parte de una institución dentro del mundo virtual, para ver posibles aplicaciones dentro de la educación, pues algunos tienden a decir primero los profesores, luego los alumnos. En vuestro caso, la experiencia ha sido total con los alumnos desde un inicio, incluso creo que con un acercamiento muy grande. ¿Podrías describirnos esa experiencia y qué resaltarías en ella? Sí, pues de la experiencia del taller, pues sí que ha sido muy enriquecedora, ¿no? Porque al final es como, de alguna forma, un tema que todo el mundo coge de nuevo y en el que hay que esforzarse para aprender todos juntos, ¿no? Y pasarse uno a la otra. Entonces, al final había muy buen ambiente, ¿no? Y al final, como se trata de una construcción colectiva, sí que como todo el mundo empieza a mejorar y quita esto que me molesta, y al final hay como un sentimiento de que eso es de ellos y de que, bueno, de que eso es nuestro. Y que lo entendemos todo, y esta prima de este chico y esta prima de esta chica. Y sí que hay como muy, muy buen ambiente y muy buen trabajo al final, a pesar de que, como bien hemos estado comentando, institucionalmente es muy complicado. Muy bien, Javier. Yo quisiera que nos cuentes ya, para aflojar un poquito, ya estamos casi sobre el final de la entrevista, como para aflojar un poco, te digo, cuéntanos ese primer día que tú llegaste a hacer con tus alumnos por primera vez, la primera vez que entraron a Second Life. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué sintieron los alumnos? Descríbenos un poco ese primer contacto ya a nivel docente con tus alumnos dentro de ese colegio. Yo creo que la primera vez que entré de la mano de Leandro. Y bueno, la verdad que aquello era todavía un poco malo de grafismo, ¿no? Pero sí se notaba, ¿no? Cuando el avatar flotaba. Sí, yo creo que me situé un poco cuando tuve la primera. Yo personalmente, ¿no? Me pareció un poco que era, perdonadme la gracia, como Colón, ¿no? Que estaba, bueno, que estaba descubriendo, ¿no?, un nuevo mundo. Yo eso lo vi perfectamente en aquel momento. Estábamos también fascinados con el mundo de la web 2.0, ¿no? Y yo creo que eso me, bueno, pues me llevó a impelir, a aclarar y decir que eso, que ahí había espacio y que había que investigarlo y que la Escuela de Arquitectura debía de ser pionera. Bueno, no pionera, no dejarlo aparte, ¿no? No podía la Escuela de Arquitectura dejar eso. Y bueno, pues eso pasó, ¿verdad? Y los estudiantes entraron, pues bueno, primero entraron un curso de doctorado, porque lo primero que hice fue un curso de doctorado en la Universidad de Granada, que se llamaba Arquitecturas Coplanarias, donde ya empezaba a deslumbrar, ¿no?, de que había veía que en esa pantalla se estaban produciendo espacios, que estaba produciendo algo que teníamos que investigar. Después fue por medio de proyectos de innovación docente, como se llevó a la aula de la carrera de arquitectura. Y bueno, pues el primer día que los chavales, que la gente entró, pues yo creo que tuvo, porque además le hicimos como una entrada, ¿no?, todo vacío, que fue como impactante, ¿no? Y donde los quisimos meter, ¿no?, donde no había nada y tal, y explicarle que ahí teníamos nosotros que construir, ¿no?, en un mundo que muy poca gente, ahora ya la gente que va al curso, casi todos, ¿no?, conoce la plataforma de Second Life, pero en aquel momento no. Bueno, eran los primeros años y la gente, bueno, pues yo creo que quedó fascinada, pero yo creo que le hice la misma entrada, o le procuré la misma entrada que había tenido yo, ¿no?, diciendo, esto es un universo nuevo y aquí estamos nosotros, ¿no? Yo creo que eso es también importante para todo lo que pasa después del curso, ¿no? Ver que de nada, entre todos, construimos algo, ¿no? Y del que todos estamos satisfechos a nuestro nivel y a nuestra manera, pero todos al final, como una cosa colectiva, estamos muy, muy satisfechos de ya. Y también porque nos cuesta un esfuerzo importante, ¿eh? Tengo que decir que el nivel de edición que tienen los estudiantes de arquitectura lo consiguen con un trabajo tenaz. no es fácil, porque ya que conocéis las plataformas, estas plataformas de mundos virtuales, dais cuenta que construir, manejar perfectamente la edición de objetos y implementar script y crear superficies, ¿no?, en base a texturas, es un ejercicio que requiere de una especialización importante. Pues que es una pena que, como siempre, entramos en la recta final de nuestro programa, de esta entrañable entrevista que estamos teniendo con Javier Fernández y Leandro Morillas, a los cuales, antes de despedirles con mi última pregunta, quiero felicitarles, darles la enhorabuena tanto a él como a todos los alumnos que le siguen, como a toda la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada en España, por ser pioneros en algo que tanto al equipo de A Tu Manera, A Mi Manera, como a los oyentes que nos siguen, nos apasiona. Muchas gracias por estar con nosotros, por avanzarnos las experiencias que estáis desarrollando, y no quiero despediros sin una última pregunta, y que al mismo tiempo invitéis a conocer vuestro proyecto en Second Life, Prince City, y como veo que también vuestro laboratorio es colaborativo, hagáis esa invitación y en dos palabras nos defináis cómo prevéis el futuro próximo de los mundos virtuales en general para la educación y en concreto para vuestra rama, que es la de arquitectura. Y muchas gracias nuevamente. Cualquiera de los dos, por turnos, Javier y Leandro. Venga, voy a... entro yo. Bueno, lo primero que tengo que manifestar es las gracias por habernos traído al programa. Bueno, agradecer a todos vosotros personalmente, ¿no? Y deciros que, por supuesto, que trasladamos, ¿no?, vuestra, y catalogamos de manera importante vuestro ánimo al respecto de nuestro trabajo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues tú sabes, Fernando, que igual que yo, que el futuro es ahora, que ya la entrega del futuro no se sabe, y nosotros, tú también, que estás metido en este mundo, ¿verdad? Nosotros trabajamos a que el futuro es ahora, estamos en continua y permanente versión beta, y estamos a la espera de lo que nos traiga el futuro, que será, no hay duda, en la dirección, en mejorar las direcciones que ahora mismo están marcadas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros por invitarnos, y sobre todo por haber echado este ratito tan agradable que así no habéis hecho. Gracias. Gracias a ustedes, Javier y Leandro. Leandro, ya nos quedan exactamente un minuto y medio, así que voy a dejarte el micrófono para que pues mandes una invitación, si te parece bien, a otros arquitectos que están escuchando alrededor del mundo la señal de las 5 radioemisoras que tenemos conectadas. Invítalos, si te parece bien, pues, a también animarse a explorar nuevas tecnologías y ampliar los territorios en los que se desarrolla la arquitectura hoy en día. Pues sí, yo como bien dice, invito a arquitectos y a los que no son arquitectos también a darse un paseo y a echar un vistazo por cualquier tema nuevo y en el que se pueda innovar. Y muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Muy bien, Leandro, Javier, muchísimas gracias. Pero antes queda otra pequeña entrevista muy rápida, y ella es Briana quien nos la va a hacer. Se llama Tech Chosh. Adelante, Briana. Bueno, ante todo, bienvenidos. Y bueno, y acá comienza el Tech Chosh, como dice Tuman. Me gustaría que por orden me digan un color. Un color de la verde. Bueno, ahora díganme por orden también un libro para no olvidar. La posibilidad de una isla. Escaunas. Una comida. Canelones. El gazpacho andaluz. Una película. Cualquiera de Alien. El golpe. Grupo de música favorito. Uy, no se acordará nadie de aquel grupo Led Zeppelin. Pues quizá Goldfrapp. ¿Dulce o amargo? Dulce. Dulce también. ¿Frío o calor? Ni frío ni calor, se puede decir. Calor. ¿Fidelidad o lealtad? Acá sería infidelidad o lealtad, en todo caso. Pero lealtad, ¿no? Lealtad también. Una dulce tentación. La primavera. La brownie de tinjeta. ¿Qué regalarían? A cualquiera, flores. Pues flores también. ¿Un programa de televisión? Gran Hermano. Redes. ¿Con qué dibujo animado se identifican? Había uno que se llamaba Makoki de los años 70, que siempre me ha interesado mucho porque no tenía un rumbo muy fijo. Goofy. Un lugar para una cita perfecta. Pues que esté cualquier sitio, ¿no? Que esté a gusto. Es la playa. ¿Día o noche? Depende del día. Depende también. Día, supongo que día. ¿Arriba o abajo? Venga, vamos a decir arriba, que está mejor visto. Arriba. ¿Rubias, coloradas o pelirrojas o morenas? Pelirrojas. Todas por igual. ¿Rock o pop? Un poquito de cada. Pop. ¿Una bebida? Javier dice siempre que él es un arquitecto de cerveza y yo un arquitecto de Coca-Cola. Muy bien, chicos, pues hasta aquí ha llegado el sufrimiento. Hasta aquí ha llegado el sufrimiento. Esta era una sorpresa que no lo sabían ni los propios colaboradores. Oye, yo lo siento. Me he tenido colorada aguantando la risa. Oye, Leandro y Javier, muchísimas gracias, porque yo sé que ahora tenéis que salir pitando. Os agradecemos que estéis aquí en los micrófonos de A Tu Manera, A Mi Manera, y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo muy fuerte y gracias. A ti. A pronto. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 hora España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. Tecnoartia Ateca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.